de sufrimiento. Cállate, por favor, tú no intervengas. Cuando se trate de sufrimiento, cállate, por favor, tú no intervengas. No tienes derecho a comentarlo, porque has deshecho el alma mía. No tienes derecho a comentarlo, porque has deshecho el alma mía. De tus caricias, de tus promesas, tan rapidito te has olvidado. De tus caricias, de tus promesas, tan rapidito te has olvidado. Si Dios te ha puesto otra en tu vida, quiérelo mucho, no lo traiciones. Si Dios te ha puesto otra en tu vida, quiérelo mucho, no lo traiciones. Seguiré mi camino tratando de correr.